a explicar cómo se hace la plantación de ajos y a laburar como loco, porque se laburó todo. Y bueno, y terminamos la plantación, la acercamos, así que ahora, bueno, habrá que mantenerla y en enero a comer ajo. Y a tener y a espantar los malos espíritus y los parásitos también. Sí, y por qué no a las respectivas mujeres de la gente, ¿no? De cada con uno los alientos. O cada una, y mujeres u hombres, ¿no? Sí, exactamente. Hoy tenemos un programa especial. Lamentablemente no ha venido el promotor de este programa, no, por ahora, pero puede llegar en cualquier momento. El señor Federico Cusolito, lo intimamos, si nos está escuchando desde algún lado, a que venga a este programa que el tipo lo había ¿cómo se dice? Promovido. Sí, lo promovió, lo impulsó y lo impuso prácticamente en estos micrófonos. Hablar sobre los lincheras. Lincheras, crotos, vagabundos. Y seguramente está vagabundeando. Claro. Justamente el tipo dijo: ¿vamos a hablar de esto? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a andar hablando? Hagámoslo. Y vivamos. Dice, está vagabundeando en algún lugar. No me atrevo a decir de la comarca porque le queda chica. Sí. Así sí, puede sí. estar en cualquier lado. Puede estar en cualquier lado. Me han contado tantas historias estos últimos días que estuve así como investigando un poco de gente que ha salido a comprar cigarrillos y después estuvo 3 años en Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar. De eso vamos a estar hablando. Y de eso esperamos que nos hables también. Al 15491-7288. 2944 para más datos. Claro. Estamos saliendo en Radio Fogón y Radio La Negra de El Bolsón 90.1. Así que también desde esas latitudes podés contarnos alguna. Sí, le quiero mandar un abrazo a mi amigo Matías Balco, que hoy está escuchando el programa. Un amigo de Comodoro Rivadavia que a través de internet, si Dios quiere, si Bill Gates quiere. Sí. Que son sinónimos, Dios y Bill Gates. Quizás se pueda escuchar desde allá, ¿no? A través de www.radiofogon.blogspot.com o a través de www.radiolanegra.blogspot.com. ¿Es así, Martu? Sí, no me dice que sí. Dice que sí. Yo no lo veo a Martu, estoy medio bajito y la ventana... Se ven los rulos. Se le ven los rulos, sí, que dicen que sí. Sí, los rulos dicen que sí. Sí, solo... Ahí está, está. Ahí. Bien. Bueno, y también podés comunicarte por Facebook a Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Y también mandar un mensajito. Está entrando en calor, Gonzalo. Sí, estoy ardiendo de la misma manera que estoy ardí preocupando. Ayer. Que ardí ayer. Escuchando el programa, no sé cómo se llama en realidad el programa. Entre Nosotros. Entre Nosotros, un programa que sale en Radio La Negra, conducido por Javier y Ana. Excelente programa, que te va poniendo así como cada vez más la piel de gallina para llegar al... ¿De gallina? ¿Te pone la piel de gallina o...? Y bueno, y van pasando cosas. Otras cosas, pero... Claro. Sí, sí, sí. Que no tienen que ver con... Ayer no lo escuché, pero lo he escuchado y sí, te pone el... Qué lindo. Bueno, estamos en esta noche de la comarca andina con esta niebla que tuvimos hoy, que nunca nos abandonó finalmente, esperábamos que nos abandone en algún momento y no. Se disipó un poco, pero siguió ahí. Generalmente al mediodía levanta. Pero no. Así que hoy vamos a estar hablando de crotos, lincheras, vagabundos, changarines... y afines. Te invitamos a escribirnos sobre este tema, alguna anécdota, alguna idea sobre el tema. 15491-7288 son nuestras líneas y de esta manera empieza musicalmente este programa con Los Piojos y el balneario de los doctores crotos. Ay, ay, ay, yo pagué, yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué, yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué, yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquet. He conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos, se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. La cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor. Compañero ministro Florencio. Olis. Como todo bimestre, te hacemos llegar nuestro informe militante. Tenemos muchos éxitos para contarte. El proyecto nacional y popular marcha viento en popa en la comarca andina. La defensa de los precios cuidados ha logrado un 100% de efectividad. El pueblo nos apoya. La televisión satelital por internet. Cada vez más gays se casan. La única critiquita hacia la gestión en la zona del Bolsón es la lentitud en el tratamiento de la ley de despenalización de la marihuana. Pero tranquilo. Ya hicimos callar dicha disidencia. Los trocos se están quejando de la ley contra los piquetes y la ley antiterrorista. Tranqui, ya casi lo silenciamos. El AFCA en la zona andina anda fenomenal. pese a las minoritarias quejas de las radios del Partido Obrero, que se llaman a sí mismas comunitarias. Sin embargo, todo esto es insignificante si lo comparamos con la magnitud avasalladora del boicot contra las empresas de la OPO. El efecto de las pintadas que nos encargaste fue inmediato. El índice de compras en Coto, Shell y Carrefour. El índice de compras en Coto, Shell y Carrefour fue del 0% en la comarca andina. La gente solo se acercó a las empresas compañeras. La anónima, todo, chaqueño, a nuestros hermanos brasileños de Petrobras y a nuestra querida y recientemente recuperada YPF. ¿Cuántas alegrías te estamos dando, Floppy, ¿no? Imaginamos tu rostro pleno de militante felicidad leyendo estas palabras. Sin más que contarte y esperando que todo esto sea de tu agrado, Te mandamos un abrazo revolucionario. Te mandamos un abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. La Cámpora. Comarca Andina del Paralelo 42. Posdata. Estamos esperando desde marzo el depósito. Igual todo bien. Sabemos que estás ocupado en otras cosas. Lo de los mensajitos por los DNI te está saliendo bárbaro. Llegás al corazón de la gente. Acordate que por estas nuevas pintadas los honorarios son por 800 caracteres. Habíamos quedado a 4 pesos por letra. Pero bueno. No lo tomes como una crítica al modelo ni a los numeritos del INDEC. Pero los aerosoles aumentaron bocha. Pero los aerosoles aumentaron bocha. Y hay pibes que prefieren laburar en una obra. Si no es mucho pedir, sería un lindo gesto. Quedar en 420. Si te da, avísanos quién pinta para nuevo candidato 2015. Así empezamos el nuevo laburito. Un abrazo revolucionario a la compañera Cristina. Chauchi. Es mi cuerpo. Es lo que yo quiero. Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Un documental de Carolina Reynoso. Soy Carolina. Soy una mujer que decidió decidir sobre su propio cuerpo. Yo aborté. Proyección y debate con la presencia de activistas de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén. En el Instituto de Formación Docente del Bolsón, el sábado 24 de mayo a las 20:30. Toleramos eso que no nos gusta, no lo legalizamos. Lo único que hace que no existan los abortos es que haya leyes de educación y salud sexual que funcionan y criterios de la maternidad más libres. Y tomé la definición de abortar. Sábado 24 de mayo a las 20:30. En el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Entrada libre y gratuita. Convocan conjuros a viva voz. Mujeres en libertad. Construyendo la identidad sexual a viva voz. Socorristas en red. El tema es que se sepa. Yo aborto, tú abortas. Sábado 24 callamos. De mayo a las 20:30. Yo aborté. Bueno, segundo bloque de este regreso del Capitán Lud. Recién empieza esto, ¿eh? Quita de las 8 y estábamos mirando que hay muchísimo material para compartir. Mucho. Y esperamos no extendernos hasta las 12 de la noche como... Qué difícil. Es difícil, pero... El operador está ejerciendo su función y nos está cortando cuando debe hacerlo para... Exactamente. El sábado pasado era así como, ¿redonden o los corto? Sí. Ya directamente la última seña fue así como una tijera. Así que, como decíamos, a propuesta del compañero... Federico Cusolito, ausente. Ausente, sin aviso. Vamos a hablar de los DJs. Sí. Y lo obvio, casi lo folclórico. Tristemente obvio, es ir a las fuentes a buscar los significados de esta Sí, buscar palabra. El diccionario. ¿Y qué encontramos? A ver. Encontramos, bueno, esto charlando de lo que es en Argentina, ¿no? Porque hay otras formas de llamar a la sí. gente que anda en la calle en otros lugares del mundo. Por ejemplo, los homeless. Homeless. Es como sin hacer casa, sin techo. Topless. ¿No? A ver, vos que sabés inglés. Sí. ¿Hay una relación entre homeless y topless? Topless es como sin... Sí. Les es sin, ¿no? No, ahí va. No tener a eso la carencia iba. De les. Algo. Pero top no significa... Top, claro, sin como top. El sin corpiño, ¿no? Claro. Homeless es andar así como andan sin corpiño. Claro. Que los lincheros sí. también andan sin corpiño. En ese caso también habría que decir que hacen topless, ¿no? Pero... Topless. Homeless. Homeless. Lo que no ¿qué? Entiendo sí. es lo de colales. Colales, sin cola. Claro, es inentendible. No. Tendría que ser bombachales. Claro, queda no es tan directo como... Colales ya va al... Al hueso. pero bueno, lejos de esta... Bueno, esto... De estas palabras tienen... Todas las palabras están cargadas de ideología, ¿no? Homeless... es una... Si te define por algo negativo. Exactamente, te define... Sos un pobre tipo que está sin casa, pero en cuanto puedas enganchar... Lo vas a hacer porque... en realidad querés ser millonario, como lo muestran todas las películas yankees de mendigo millonario y todas esas porquerías de gente que andaban mal y que gracias que en realidad te muestran que el sistema es perfecto, ¿no? Que claro. gracias a su esfuerzo logran ser millonarios, ¿no? Gracias al esfuerzo, a la suerte o cualquier de esas cosas, ¿no? Pero lo loco que en estas historias de los lincheras y los crotos hay muchos caminos totalmente inversos. Exactamente. De tipos absolutamente que tenían todo. Exactamente. Y lo largaron y se fueron a vivir a la calle. Se fueron a la voz. Exactamente. Está muy relacionado las palabras croto y linchera en Argentina. Con el laburo de los laburantes golondrinas, los que los estancieros llamaban los braceros, ¿no? Gente definida por los brazos, ¿no? No tenían nada más que los brazos y era lo único que les importaba, ¿no? Sí. Los brazos que cargaban bultos o hacían determinados trabajos. Cosechas. Y a principios de siglo habían, bueno, muchas de estas tareas manuales y hacía falta mucha gente para hacer estas tareas. Y empezaron a aparecer tipos, muchos, bueno, que venían de Italia y de España, inmigrantes, que andaban, bueno, haciendo trabajos golondrinas, la cosecha, carga, lo que sea. Y habían algunos que empezaban a andar con unas bolsitas. Unas bolsitas con una mudita de ropa. Sí, dos calzoncillos y un... Claro, la llamada ropa blanca. Y ese es el significado de lingería. Claro. La lingería. La lencería vendría a ser, ¿no? Lingería, ¿no? Los tanos estos que andaban ahí con la linchera y viajaban en los trenes o andaban por ahí con una mudita de ropa y eso era todo lo que tenían y andaban de acá para allá y ahí empezó la denominación de linchera o linche, esa ya más porteña, ¿no? El linche. Y relacionado con esto de los trenes, los tipos, bueno, se colaban en los trenes, se metían, claro. se escondían y eso. Y en 1920, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, radical, llamado José Camilo Croto, dispuso... Viendo la problemática y las quejas que frecuentemente le hacían los ingleses, dueños de todos los ferrocarriles y los guardas y todo, de que esta gente, bueno, que los echaban, por ahí los cagaban a palo y todo, uno creería que Don Croto tenía algo bueno en su interior y dispuso que dos crotos, o sea, dos crotos por vagón, dos lincheras o dos braceros, ellos claro, les llamaban claro, dos braceros, dos trabas, porque tenían que tener una disposición a trabajar, no podía, no, yo quiero ir a Bahía Blanca, bueno, ¿cuántos hay? Dos, bueno, subí, no, tenían que estar dispuestos a trabajar. Sí, o al menos decir que estaban dispuestos. Formalmente eran braceros, y eran dos por tren. Dos por tren, dos por bien. Tren. No, perdón, dos por vagón. Ah, dos por o vagón. Sea que podían entrar varios. Dos por vagón, dejaba. Además no, porque... Pero bien. Bastante bien el tipo. Y entonces los... Igual los que... no, bien, pero en realidad como para garantizar la mano de obra prácticamente esclava, súper barata exactamente. De la movida, digamos, ¿no? Así que los guardas, la gente de los trenes, decían, bueno, vos subí por Croto. Este lo paga gracias, Croto. Claro, este, vos permiso por Croto, entonces uh-huh. subía por Croto, dos subían por Croto, así, y quedó la denominación Croto. El tipo que andaba... Se podría ahí. Decir que Croto es el que realmente fue millones, ¿no? Croto volvió y fue millones. Pero esto como que marca esta cuestión de la obligación de trabajar, claro, ¿no? Claro. Como en el caso de Inglaterra, cuando se genera la revolución industrial y esta supuesta cosa del capitalismo del trabajo libre, ¿no? Como que tenés un contrato y podés trabajar... En un momento no tenían gente para trabajar en las fábricas y eso. Tenían que obligar a la gente a trabajar. Y crearon leyes contra los vagabundos. Porque claro. había mucha gente que había sido expulsada del campo, que no tenía ganas de ir a la ciudad a trabajar. Y andaban por los caminos de Inglaterra vagabundeando, mendigando, juntando las sobras de las cosechas. Y empezaron a ser molestos y castigados por la ley de pobres. Nos mandan un mensaje. Dice, barrio, esfuerzo propio, la cada rata para exitosos crotos. Barrio, esfuerzo propio, la cada rata para exitosos crotos. Tomá pa' vos. Casi poético. Bueno, vamos a tratar de... Sí, no, esto va a dar para descifrar y bueno... Descifrar, hacer sí, una sí, lectura. Sí. Barrio, esfuerzo propio, la cada rata para exitosos crotos. Bueno, y esta gente que andaba... También en Argentina, vagabundeando, también intentaban obligarlos, bueno, subimos al tren para que vayan a laburar, a trabajar, ¿no? Y un poco tiene de esto la visión sobre los crotos, sobre los lincheras, como esta cuestión de que no quieren laburar. ¿Qué problema? Claro. Cuando no quieren laburar, claro. Es... es una forma de poner al sistema en jaque. Sí, sí, sí. Ayer hablaba con un compañero que me contaba algunas cosas de esto, de los crotos. Y él estudió psicología. Después lo vamos a charlar con él, seguramente. Vamos a hablar con él, sí, sí, sí. Pero en psicología es uno de los mayores problemas. Los lincheras o los crotos, porque no tienen cómo clasificarlos. No es gente muy fácilmente clasificable. No es gente

Y ahí en el Canario, todas las noches, menos los lunes, se puede encontrar lincheras, crotos, afuera y adentro. Uno se puede sentar en la puerta, en la veredita del Canario, y te cuentan sobre más lincheras y más crotos. Y te cuentan que ellos son poetas y que son músicos, y realmente lo son. Y esa es la magia de Valparaíso. Es una ciudad llena de crotos, lincheras, y son callejeros. Son callejeros de alma. Borrachos de Chiloé comenzaron a ser un drama para la sociedad, afirma el diario de la isla. El mismo diario que en la tapa festeja represas policiales y represiones hidroeléctricas. ¡Ay, mi hija! El mal de Alzheimer me está comiendo. ¿Y así fueron las cosas? Atacan drama de los alcohólicos, vocifera el titular, y muestra la foto de un funcionario del orden público pidiendo documentos a un hombre que a duras penas se sostiene con los pies en la tierra. Ahora los ebrios son un drama en la calle 18 de Ancud, donde se tambalea la realidad, donde el mundo está resfaloso de bilis, pegajoso de sangre. El cuerpo de la nota afirma que los carabineros han decidido que los alcohólicos dejaron de ser parte pintoresca del paisaje chilote para empezar a ser un verdadero problema para la comunidad. Pacos de todos los colores se juntarán con las iglesias de todos los santos y con todas las burocracias estatales posibles para sentarse a atacar el problema de los ebrios. De fondo en la foto, dos hombres etílicos se abrazan, hermanos de tormenta. Ellos morirán juntos en un lazo de alcohol. Nunca nadie abrazará a nadie con tanta fuerza. Foto, dos hombres etílicos se abrazan, hermanos de tormenta. Ellos morirán juntos en un lazo de alcohol. Nunca nadie abrazará a nadie con tanta fuerza. Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. la vida palomita. Sí. 15-4-91-72-88. Las líneas de la radio nos acaban de pedir un tema musical llamado El Pordiosero de Huff, que ahí nuestro operador Martín está buscando y haciendo que ese deseo de Gabriel sea cumplido automáticamente. Mientras tanto, les vamos a contar que hoy, 24 de mayo de 2014, es en realidad todos los 24 de marzo, claro, no sí, solo hoy. Sí, todos los 24 de marzo. Pero suena mejor si decís hoy. Y si decís 1980 y pico también, es buenísimo. Hoy es el día del operador y operadora de radio. Qué increíble, así que, ¿no? Vamos, ahí está, Martu, acabamos, a los gritos. Acabamos de romper los límites de la radiofonía. Sí. Esta especie de división, esta cosa así. Abrimos la puerta. Abrimos la puerta y lo dejamos a Martu que se caliente un poco con el calor de esta salamandra infernal que tenemos acá. Casi tan humanitarios como José Camilo Croto. Sí. Hemos abierto la puerta y la calefacción mínimamente, pero llega. Le va al otro llegando lado al operador que. Y el operador quizás termine el programa. Sí, que no llegue. Que no llegue a superarlo. O sea, que supere ya los 0 grados. Centígrados. Hoy también es el cumpleaños de Miriam. De Miriam, que no casualmente es operadora. Yo creo que por algo son las cosas. Todo tiene que ver con todo. Se dijo hoy durante la siembra de ajos y es realmente así, lo corroboramos ahora. Exactamente, así que un abrazo a Miriam, doble, un abrazo doble. Y si estás cansado del programa, podés arrimarte a la charla que van a dar en el instituto sobre el aborto, la gente de la colectiva La Revuelta de Neuquén y el programa Conjuros a Viva Voz. No solo si estás cansado, si te parece, o cansada, sino si te parece que... Que vale la pena, por supuesto. Bueno. Estamos en comunicación en este momento con Marcos. ¿Cómo andas, Marcos? Muy bien, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. A ver, ahí Marto nos dice si se está escuchando bien. Se está escuchando perfectamente al aire. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo andan? Feliz día al radio operador. Ahí está, un feliz día le mandan acá al Martu. Martu hace así con el con la con un con cacho un de puño. Audífono de con el sí, con un cable que acaba de arrancar de la consola, hace así en lo alto. ¿Qué haces, Marcos? Yo ahora me estoy tomando unos mates en el paraje Entre Ríos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vos nos ibas a contar cosas. Cosas de crotos, de lincheras. Claro, sí. Sí, Recién estábamos charlando y me acordaba de lo que me contabas ayer acerca de esto de vos estudiaste psicología. Yo estudié psicología en Córdoba, ya los 3 años creo. Ajá. Y bueno, lo que me acordé cuando me preguntaste, es que una vez en una materia, no me acuerdo cuál era, se sacó el tema de los crotos, de las lincheras, y lo planteaban como un problema de la psicología. ¿No? Sí. La psicología con eso. Y el problema resultaba que era en que no, la psicología no podía clasificarlo al croto. No sabían qué hacer con el croto porque habían hecho investigaciones y censos y sondeos y no sé todas las cosas que hacen para esas cuestiones. Y habían descubierto que los crotos no eran asalariados desocupados, ni gente que había caído en desgracia, ni gente sin familia, sino que todo lo contrario, tenían oficios, familias, pero que un día habían decidido dejar todo, agarrar la calle y vivir de esa manera. Entonces la psicología no sabía qué hacer frente al problema de los crotos, no sabía cómo explicarlos, no sabía cómo calificarlos ni clasificarlos, ¿no? Sí. Pero eso me impresionó mucho y dejé la carrera. Automáticamente. Che, y conociste gente crota, ¿no? ¿Cómo? ¿Conociste gente crota? Sí, conocí varias. Conocí gente en Gallego y conocí en Córdoba. En Córdoba me acuerdo de un pibe que era un pibe de la calle, el José, que estaba siempre afuera de un bar que se llamaba Pétalo. Entonces nosotros lo conocíamos ahí, y que con el tiempo se volvió en poeta autogestivo y también en militante de derechos humanos, siempre desde la calle. Y después había otro, que era muy llamativo, nosotros le habíamos puesto Dogman, porque andaba siempre con perros que los bañaba en la plaza y cosas así. Y uno venía que andaba por la calle con su remera gomal y sus perros, y durmiendo en la calle, qué sé yo. Pero los días de semana, cuando se laburaba la legislatura de Córdoba, el tipo estaba afuera con un megáfono, que quién sabe de dónde lo conseguía, y se ponía a discursear ahí, a filosofar, a hablar de lo que él creía, de lo que estaba pasando ahí adentro y cómo tenía que ser en realidad las cosas. Muy impresionante era el tipo ese. Qué loco. Dogma. Che, y bueno, claro, hay una relación muy cercana, ¿no?, entre los perros y los lincheras. Sí, yo eso es algo que me llama la atención, es como que comparten las mismas costumbres, digamos. Andan por la calle, el linchera se suma a la jauría, no es como, no sería al revés, el linchera se suma a la jauría y carroñean juntos, si zafaran algo, zafaran juntos algo, se te aparecen con cara de pobrecito si llegan a necesitar algo, y después se van, hacen todo como de vez en cuando, ninguna rutina, nada por el estilo. Contanos de Gallegos, vos sos de Gallegos, de Río Gallegos. Va, sí, o sí, viviste. Viví hasta los 18 años ahí. Y en Gallegos sí, hay muchos crotos y hay que... O sea, si acá hace frío, te imaginás en Río Gallegos, que queda mucho más al sur. Hay que bancársela. Y, mar, ¿no? Y allá hay crotos famosos. En el viejo Café Carreras, que es un café muy antiguo de la ciudad, que ahora lo vendieron y es un garbarino, lamentablemente, había un croto muy famoso que se había digamos, trascendido porque se acercaba al bar y cambiaba una poesía por un café o por cualquier cosa que necesitara. Y lo encaraba al mozo, al dueño o a cualquiera que estuviera en la mesa y cambiaba café por una poesía. Después había dos caciques de Huelches, Capipe y Copacho, que también llevaron vida de croto en Gallegos. De Capipe hoy su nombre lo rescató en una librería, entonces hay una librería llamada Capipe. Sí. Y cómo se llama, Capipe deambulaba por las calles imitando un avión, entonces iba planeando por toda la ciudad, obviamente seguido de perros y todo eso. Muy famoso. Y a Kike, que vos lo conociste. Impresionante. Tiene casa, familia, todo. Bueno, Marcos, impresionantes historias. No, me encantaría que sigamos charlando juntos, pero se nos está gastando todo el crédito el celular. Está bien, bueno, saludos a todos. Y a la efeméride se le olvidó una efeméride. Que hoy se cumplen 14 años del gol de Palermo en la Copa Libertadores con la que eliminó Boca River. Bueno, sos bostero, veo. Sí, claro que sí. Los de River no deben recordarlo. Gracias, Marcos. Bueno, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí está. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Y bueno, la imagen acá mismo en Bolsón de el gaucho Galindo, el que anda con un carro y con un montón de perros y su, creo que es, bueno, una mujer también andan ahí y el tipo seguido de tantos perros. Bueno, y hay varios ahí en Bolsón y siempre, no seguidos, sino acompañados, ¿no? Por tantos perros. Bueno, en Bariloche también, en todos lados se da esa particularidad. Esa comunión del hombre y el perro que vamos a seguir charlando ahora en los próximos bloques. Vamos a hablar de Diógenes. Diógenes, un filósofo, uno de los más grandes filósofos presocráticos en Grecia, que le decían el perro claramente y que andaba también rodeado de perros, un linchera. Y, pero bueno, todo a su tiempo. Esperemos que nos mande alguien alguna historia, algo, una reflexión. Recién nos mandaron por el Facebook, nos mandaron una foto de unos crotos en unos tubos de, en unos bien, cómo sí. Se llamaría unos tubos de concreto, de cemento, ahí los tipos, bueno, ahí asomados. ¿Saben de dónde viene la palabra atorrante? Estos viejos dormían en los tubos esos de cloacales. De desagüe. Sí. Dormían ahí los tipos, muchas veces eran tubos todavía sin uso, que estaban amontonados. Claro. Los tipos dormían ahí y ¿saben cómo se llamaba la marca? ¿Cómo era la marca de esos tubos, de esos caños gigantes de cloacales? Era A. Torrent. Ah, Antonio Torrent. Antonio Torrent. Y de ahí viene la palabra atorrant. Míralo vos al atorrante ahí. Comiendo solo mi propia risa, hasta que me pregunté qué me está pasando si hace un invierno. No recuerdo bien qué amigos tenía, pero era otro. Subí en un tren sin saber hacia dónde iba. Sobre las piedras de un vagón dormí la siesta. Hasta que me pregunté, ¿qué me anda pasando si hace un invierno? No recuerdo bien en dónde dormía. Dormía, pero era otro. Escondido en una lágrima, el misterio terminó. Cuando había dos iguales, rotos como yo. Me dije, Ellos ya no tienen Dios, abandonaron todo gobierno, todo tipo de ministerio, de dueño, de venga para acá, vaya para allá. Solos. Solos con su soledad errante y una amistad tranquila de huesos compartidos y aullidos a medias noches. Vagabundeando como un planeta por las calles, siempre cerquita del sol, es decir, de Doña Zoila, que siempre guarda algo para comer, o algún barcito de la Sarmiento que convide su calor, su cariño de amante pasajero, sin exigir fidelidades. Que si alaban a la luna o besan las manos de un niño con hambre, no es por servidumbre o por andar con la conciencia escapotable. Quizás sea gratitud canina con el mundo. Gratitud. Gratitud. Dejen el huerto a la luna y el rocío se demora. No molesten la amapola ni confundan su figura. Que el rocío se demora. Dejen el huerto a la luna, ay, y aparezcan por el aire fogatas enamoradas, amarillas desatadas. Vayan corriendo pa'l baile, fogatas enamoradas. Con un ritmo vertiginoso nos metemos en la segunda mitad de las 20 horas. Que es más fácil decir que son la y media pasadas. Ah, mira. Qué complejo, ¿eh? Compliqué para nada. Pero bueno, estamos en Radio Fogón, la 98.3, Radio La Negra 90.1 del Bolsón, transmitiendo en conjunto, hermanadas, cual linchera y un perro, transmitiendo en conjunto. Y acaba de llegar un mensaje. Y lo vamos a leer sin censura, por favor. Qué vértigo. ¿Qué nos está diciendo? Buenísimo el programa, lo escucho por La Negra. Abrazo, Norma. Y sigue llegando. Buenísimo. Gracias, Norma. Divertite enviando MM. Ah, no, no, este mejor. No. No lo leemos. Pero que le parió. Eliminar automáticamente. Un abrazo al Gaby. Bueno, que nos mandaba un mensaje hace un ratito y que siempre está ahí atento. Y que le vamos a pasar el tema que está pidiendo. Está en camino, está llegando. Se lo vamos a pasar. Y tenemos a Diógenes. Tenemos a Diógenes, que lo habíamos anticipado en el bloque anterior. Un ciruja, Diógenes, un ciruja memorable, que a su vez fue uno de los filósofos presocráticos más conocidos de Grecia. Le decían el cínico. El sí. Pero no le decían el cínico porque le gustara... porque gozara con el dolor de los demás, uh-huh, o cosas semejantes, sino porque cínico viene de la palabra kinis en griego, que significa perro. Perro. Perro. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué culpa tiene el perro? Dicen. ¿Qué culpa tiene el perro del cinismo, no? Claro, de terribles lucubraciones filosóficas. Esta escuela filosófica fue fundada en Grecia en el siglo IV a.C. Su fundador fue Antístenes. Y el mayor discípulo de Antístenes fue Diógenes, que en realidad le puso al cuerpo, digamos, a la filosofía de Antístenes, que era un chabón que decía, ¡ah, qué copado! Despojarse de todo. Pero sí, Diógenes escribía en el libro que vendía en la librería. Claro, pero Diógenes, que fue su discípulo, le decían el perro, y realmente llevaba adelante esa filosofía, ¿no? Vamos a ver un poco en qué consistía esta filosofía. En principio podemos decir que los cínicos despreciaban los bienes materiales. Despreciaban también los placeres, apa, las pasiones, las normas sociales y los nacionalismos. Apa. No sé qué les quedaba. Sí, creo que dejó. Despreciaba todo. Afirmaban, ¿no? Uh-huh. Afirmaban con mucha razón ellos que las costumbres, las creencias religiosas y las leyes eran opuestas a la naturaleza del ser humano. Veían a la civilización como algo artificial, antinatural, despreciable por completo. La palabra despreciable era como bastante fuerte en estos muchachos. Sí. Consideraban como una virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza, con autarquía y autosuficiencia. Valoraban más la vida salvaje y sencilla que el someterse alienadamente a las reglas de las instituciones. A diferencia de Sócrates, que le daba mucha importancia a lo social y al intelecto, los cínicos encontraban la virtud en lo individual y lo no intelectual. Por eso es que no elaboraron una doctrina moral muy sistemática, sino que directamente le pusieron el cuerpo a la sabiduría, como Diógenes, y sostenían que la felicidad solo puede lograrse por la independencia total o por la autarquía. Y miraban con mucho desprecio, como ya lo hemos dicho, a toda la gilada que buscaba la dicha en el último celular, por ejemplo, ¿no? Uno de los rasgos que diferencia el cinismo de otros movimientos es precisamente la importancia que le dan a la práctica continua del ejercicio mental y físico. Es prácticamente lo diferencia de todas las otras doctrinas, la importancia que le daban a la práctica. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Casi todas las demás doctrinas. Y la práctica está un en papel otro escrito. Lado. Claro, claro. Un papel escrito. Es un hallazgo. Los tipos no. Justamente eran no intelectuales y decían, no vamos a escribir mucho del cinismo, lo vamos a hacer. Mirá. Mirá cómo vivo. Bueno, era característico de los cínicos la transgresión continua, tanto de los valores tradicionales como de las normas sociales. El cínico se diferenciaba de los demás filósofos por su desvergüenza radical, por adoptar modos de vida que escandalizaban a su sociedad, y por predicar la autosuficiencia, la libertad, la austeridad, como cosas necesarias para alcanzar la tranquilidad del ánimo, y con ella, eso que andamos buscando todos, que se llama felicidad. Me están cayendo bien. Sí. Me están cayendo sí, bien. Sí, sí, sí. Se proclamaban libres de cualquier obediencia a las instituciones, convenciones o leyes, ya que estas, decían ellos, son siempre locales y ellos se consideraban ciudadanos del mundo. Claro. Toda ley es local, dicen ellos. Depende del mambo de los concejales. Así qué que bueno nosotros poder decir somos eso. Ciudadanos del mundo. ¿Qué me venís con? Sí, con la, el código contravencional. El código. ¿Quién me venía? No. Alcalde de Grecia. Para ellos cualquier catre era su cama. Así que les chupaba todo un huevo. Los cínicos consideraban que para alcanzar la felicidad era necesaria la libertad, la autosuficiencia, el desapego. No estaban dispuestos a conceder que la felicidad dependiera de cuestiones materiales o que estuvieran ajenas a sí mismos. ¿Sí? Así que... ¿Pero cómo era la práctica de esta gente? Bueno, vamos a hablar de Diógenes hoy. Este Diógenes era un tipo que vivía adentro de un barril. Como el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, mirá, esto va a dedicar. Si nos están Almendra. Escuchando Almendra, que es fanática del Chavo del Ocho. Sí, sí, sí, sí. Bueno, choreo, el tipo... Un choreo de Chespirito. Vivía dentro de un barril el tipo. Pero aparte, estos tipos hacían performance, intervenciones en el espacio público. Lo que ahora se llama performance, de una manera medio cheta. Qué loco que vos estás leyendo todo esto del siglo IV antes de Cristo. Sí. Y digamos, muchas de esas parecen novedad, ¿no? Pero no, es increíble. Sí, sí. Bueno, acá 4 antes de Cristo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. 2400 años atrás, los tipos eran unos punkis. Las acciones más representativas son las atribuidas a nuestro amigo Diógenes, que hacía cosas como masturbarse en público, eyacular arriba de una vieja, o defecar en público, mear encima de algún viejo, escupir a la gente, o hablar en favor, incluso dicen que Diógenes sacó libros en favor del incesto y del canibalismo. Qué grave. Era polémico, sin lugar a dudas, era un tipo polémico. Era un hinchapelota, ¿no? Bueno. Los cínicos le daban gran valor a la austeridad y a la frugalidad. Claro, la frugalidad es esa facultad en la cual uno puede, o sea, adaptarse a cuando hay mucho para comer, por ejemplo, hasta el bonete, comer todo lo que entre y después pasar un montón de días sin comer. Tranquilamente. O sea, aprovechar la oportunidad y hacerla rendir, digamos. Otra cuestión fundamental para el cinismo era la práctica del ejercicio físico. Ajá. Porque la disciplina, decían ellos, se fortificaba al ser humano frente a las adversidades imprevistas y aumentaba su resistencia a vivir a la intemperie. Bueno, se cuidaban bastante, no eran cualqui, digamos, ¿no? Eran tipos que se cuidaban. La onda era vivir conforme a la naturaleza, tomando a los animales como ejemplo de autosuficiencia, porque decían que los animales tienen pocas necesidades y se adaptaban rápidamente a la situación. Diógenes, como decíamos, vivía en un barril, ¿sí? Y decían que era prácticamente imperturbable. Dicen que un día le cayó a Diógenes un tipo que se llamaba Alejandro Magno a visitarlo. Un grosso. ¿Alejandro Magno? ¿Qué era Alejandro Magno? Un rey. Emperador. ¿Qué onda? Del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Le cayó el tipo y le dice: yo te puedo conceder lo que vos quieras, Diógenes. Y el chabón estaba, Diógenes estaba tirado tomando sol, ¿no? Le cayó Alejandro Magno, Diógenes lo miró. Era grandote Alejandro Magno, hay que decirlo. Era un tipo grandote. Sí. Y bueno, Y Diógenes le respondió: lo único que necesito que me concedas es que te corras, que me estás haciendo sombra y estoy tomando sol. No sé qué habrá hecho Alejandro Magno frente a eso. Bueno, son las cosas que se cuenta de Diógenes. Que bueno, que vivía en un tonel y que dicen que salía a plena luz del día con una lámpara encendida, a plena luz del día, y se ponía a rastrear por todos lados. Y cuando alguien le preguntaba qué estaba haciendo, él respondía: estoy buscando al hombre. No lo puedo encontrar. Que derivó en el... te estoy buscando, amor, que no te puedo encontrar, ¿no? Claro. Puede ser. Y, bueno, comía carne cruda. Uh-huh. Escribía libros a favor del incesto, como decíamos. Una vez lo engancharon rompiendo monedas y lo desterraron de Sinope, que era su lugar natal. Él dijo lo siguiente: ellos me condenan a irme y yo los condeno a ellos a quedarse. Forros. Y se fue. Se fue. Así que bueno, forzado por las circunstancias, deambuló por Esparta, por Corinto, por Atenas. Y en esta ciudad, en Atenas, frecuentó el gimnasio de los cínicos. Y ahí es donde se enganchó como discípulo de Antístenes, que había creado una filosofía que le venía al pelo. Claro, claro. El tipo ya lo venía haciendo y dijo: ah, mirá, están hablando de mí. Y fue el único que se animó a poner en práctica de manera radical todas y cada una de las propuestas de esta filosofía. La leyenda cuenta que se deshizo de todo lo que no era indispensable y que incluso en un momento abandonó su cuenco de barro, que era lo único que tenía prácticamente, cuando se dio cuenta de que podía tomar el agua con las manos. Ah, claro, está muy bien. Comenzó a vivir literalmente como un perro de la calle. Es decir, que dormía en la calle y comía lo que le diera la gente. Qué linda anécdota esta que voy a contar. Un día que Diógenes, comiendo un plato de lentejas hervidas, se le apareció un tipo, Aristipo. Justamente Aristipo, un tipo. Un filósofo que trabajaba para el rey y le dijo: mira, Si trabajaras para el rey, no tendrías que comer lentejas hervidas. Y Diógenes le contestó: mira, si vos comieras lentejas hervidas, no tendrías que trabajar para el rey. Qué gran. Bueno, así hay miles de historias. Cuando fue puesto a la venta como esclavo, le preguntaron qué era lo que sabía hacer. Y él dijo: yo lo que sé es mandar. Fíjate a ver si alguien quiere comprar un amo. Bueno. Bueno, acá nos mandan un mensaje, sí, que dice: Ale Magno era micénico. No podemos corroborarlo en estos precisos instantes, pero es muy probable. Gracias. Muchas gracias. Otro debate será el origen de Ale Magno. De Alejandro Magno. De Ale. El Ale. Bueno, se está haciendo largo este bloque. Nos vamos con la muerte de este compañero. Como corresponde. Lo podríamos llamar compañero, sí, ¿no? ¿Ya? Hermano. Hermano. Su muerte, dicen, es motivo de controversia. Según algunos, murió por su propia voluntad, suicidándose mediante la contención del aliento. Ah, bueno. El tipo era... ¡Bancátela! ¿No? Era dueño de sí mismo. A ver, ¿a qué me muero? ¿A qué me muero? Me la banco y retengo el aliento hasta el final. Muy dueño de sí mismo, ¿no? Sería esa. Según otros, murió de las mordeduras de un perro. Qué versión tan... sí, no. Pésima. Es casi yankee. Sí, esa, sí, ¿no? Sí. Como, ay, viste, andaba entre los perros y qué le iba a pasar. Sí. Lo mordieron. Y otros dicen que de la indigestión por comer pulpo crudo. Es probada, es... Es la con la que nos quedamos nosotros, podemos decir. ¿Martu? No, Martu, yo voy por la de la respiración. Por la del suicidio mediante la contención del aliento. Bueno, voten ustedes al 154-91-7288 cómo murió el compañero Diógenes. Lo cierto es que sus amigos levantaron un monumento en su honor, que consistía en una columna coronada por un perro. No la cara de Diógenes, no, un perro de mármol era. Y bueno, para Diógenes, que andaba a plena luz del día con esta lámpara buscando dónde está el ser humano, dónde está el hombre, esta canción del Rally Barrio Nuevo que dice algo más o menos así. ¿Dónde, dime dónde? No encuentro al hombre, no quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. El viento que se hizo brisa quedó sin fuerzas para soplar. ¿Dónde, decime dónde? No encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sabe herida que no puede volar. Animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. ¿Dónde, decime dónde? Me encuentro al hombre, no quiero. su corazón. Tiene miedo a la lluvia y en la piscina le escapa el sol. ¿Dónde? Decime dónde. No encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que en la ciudad perdido, dicen que se enterró gente sedenta y fierro. Dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco, quiero creer. Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde. No encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Defende tus chakras con Holistic Protection. Holistic Seguridad. Protection. Seguridad vibracional. Protege tus chakras. Protege tus campos de energía. Sahumerios lacrimógenos y de gas pimienta. Cordones energéticos cuánticos antirrobo. Cordones energéticos cuánticos antirrobo de 20.000 watts. Y las exclusivas alarmantras. Hipnosis con baños de gong antivandálicos. Mandalas ninjas para tu defensa personal. Para tu defensa personal. Porque lo único que importa sos vos. Defende tus chakras. La justicia cósmica está de tu lado. Defende tus chakras. Seguridad vibracional. Holistic Protection. Holistic Protection. Seguridad vibracional. Mi amigo Sebastián Montes solía vagabundear mucho por las calles y caminitos de Comodoro Rivadavia, en aquellos tiempos en que la ciudad todavía se dejaba caminar, cuando el asco aún no había podrido el sol. En una de esas callecitas del kilómetro 3 conoció a su espejo. Era un perro sin raza, un hermoso perro del azar, de la calle. Un perro de amistades tan efímeras como eternas. Uno de esos perros que no entienden de correas ni extorsiones de huesos de plástico. Se encontraron una primera tarde y se acompañaron mutuamente por todos los callejones de Comodoro. A la nochecita, cansados, con bostezos contagiosos, se despidieron en una esquina. Y a partir de ese día comenzaron a encontrarse casualmente en distintos puntos de la ciudad, siempre con enorme alegría para los dos. Andaban tramos largos y a veces compartían un cacho de pan, o con más suerte, una torta frita. Un día Sebastián decidió ponerle nombre: Gautama. Como el Buda, Siddhartha Gautama. Y Gautama, que hasta entonces tampoco sabía nada de nombres propios, fue sacado del anonimato, del conjunto uniforme de cuadrúpedos que vagan sin separarse de la vida, de todo, de la ciudad, del cielo, del aire, de los ruidos. Gautama fue sacado de ahí, y unos meses más tarde fue sacado también de la calle. Sebastián decidió adoptarlo. Lo llevó a su casa a vivir con él. Gautama ahora tenía dos porciones de alimento balanceado, aseguradas todos los días, y un patio de 10x10 para caminar. En tan solo una semana, Gautama se convirtió en otra persona. Comenzar a consumir bolitas de alimento seco y agarrar gustito por atacar a los niños que se acercaban al patio fue todo una misma cosa. Adquirir un territorio para él vino de la mano con una extraña capacidad para detectar sospechosos, perseguirlos y seguidamente hincar sus colmillos sobre sus pantorrillas.

esquina del Progreso. Regresa el Capitán Lud. Al anochecer de ese mismo día alcanzaron a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. En el camino, Siddhartha le regaló su túnica a un brahmán pobre, quedándose solo con el taparrabos y un jubón descosido de color tierra. No tomaba sino una comida diaria y nunca alimentos cocidos. Ayunó durante 15 días, que al final se convirtieron en 28. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Sueños ardientes llameaban en sus pupilas dilatadas. En sus dedos resecos fueron creciendo largas las uñas y su barbilla fue poblándose de una pelambre hirsuta y seca. Su mirada tornábase de hielo cuando recaía en mujeres. Su boca destilaba desprecio cuando, al atravesar una ciudad, veía gente bien vestida. Vio negociar a muchos mercaderes, vio príncipes que iban de cacería, gente enlutada que lloraba a sus muertos, prostitutas que se ofrecían, médicos que curaban enfermos, sacerdotes que fijaban el día de la siembra, amantes que se amaban, madres que amamantaban a sus hijos. Y encontró todo aquello indigno de su mirada. Todo mentía, todo era hediondo, todo resumaba engaño y simulaba tener sentido, felicidad y belleza, cuando no era más que podredumbre encubierta. El mundo tenía un gusto amargo, una tortura era la vida. Solo una meta se perfilaba ante Siddhartha: quedarse vacío, despojarse de su sed, de sus deseos, de sus sueños, de sus penas y alegrías. Deseaba morir para sí mismo, no ser más él, hallar paz y tranquilidad en su corazón vacío, permanecer abierto al milagro despersonalizando el pensamiento. Cuando venciera y aniquilara a su yo, cuando todos los impulsos y pasiones se enmudecieran en su corazón, tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran misterio. Y hacia el final del libro, Siddhartha dice: he tenido ideas, sí, e incluso conocimientos en forma esporádica. A veces, durante una hora o por un día, he sentido el saber en mi interior tal y como uno siente la vida en su corazón. Eran muchas ideas, pero me sería difícil comunicártelas. Mira, Govinda, esta es una de las ideas que he encontrado. La sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar a otros suena siempre a locura. ¿Estás bromeando?, preguntó Govinda. No bromeo, te digo lo que he encontrado. El saber puede comunicarse, pero la sabiduría no. Es posible encontrarla, vivirla, dejarse llevar por ella y hasta hacer milagros con ella, pero comunicarla y enseñarla es imposible. Esto es lo que ya de joven presentía, lo que me alejó de los maestros. También he encontrado otra idea que acaso tú, Govinda, vuelvas a tomar por broma o por locura, pero que es la mejor de todas mis ideas. Hela aquí. Lo contrario de toda verdad es también verdadero. Me explico. Una verdad solo se puede enunciar y traducir en palabras cuando es unilateral. Y unilateral es todo cuanto puede concebirse con ideas y expresarse con palabras. Es todo unilateral, todo mitad, todo desprovisto de totalidad, de redondez, de unidad. Cuando el sublime Gotama hablaba del mundo en sus prédicas, tenía que dividirlo en sansara y en nirvana, en ilusión y en verdad, en sufrimiento y en liberación. Imposible hacerlo de otro modo, no hay otro camino para quien quiera enseñar. Pero el mundo en sí mismo, lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos, nunca es unilateral. Nunca un hombre o una acción cualquiera es del todo sansara o del todo nirvana. Nunca un hombre es totalmente santo o totalmente pecador. Nos parece que así fuera, porque vivimos bajo la ilusión de que el tiempo es algo real. El tiempo no es real, Govinda, y esto es algo que he experimentado repetidas veces. Y si el tiempo no es real, la distancia que parece mediar entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la bienaventuranza, entre el bien y el mal, es también una ilusión. El mundo es ilusorio. Me encanta vuestra ensalada New Age de Chikunchamatara dotismo trascendental. ¿Para cuál? ¿Para cuál chamán? Chaumen. Es el mensaje que acaba de llegar al 15491-7288, al cual estamos totalmente de acuerdo. Por favor, léelo de nuevo, por favor. Me encanta vuestra ensalada New Age de Chikunchamatara dotismo trascendental. ¿Para cuál? Chamán Chaumen. No conocemos el nombre de desconocido, del poeta. Es impresionante que nos... Hoy varios poetas, ¿eh? Sí. Han aparecido. Y bueno, nos acompañaba recién la voz de Bere, que no pudo estar presente físicamente, pero lo estuvo por el éter. Sí. Y nos compartía fragmentos del libro Siddhartha de Hermann Hesse. Exactamente, muy bonito. Y ¿cómo está? ¿Qué profundidad? Uno dice, vamos a hablar de linchera. Ah, no, a cagar de risa. Y una profundidad muy... Sí, importante. Y... Bueno, ahí atrás estaba el texto de este Gautama también, que... De este personajito, de este perro, Gautama, que... Que bueno, que fue una historia real, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que... ¿Qué pasa cuando nos aburguesamos, no? Cuando empezamos a tener, viene la cuestión de la seguridad, ¿no? Y de empezar a ser infelices porque estamos... Atados, porque estamos cuidando... Porque estamos protegiendo cosas. Y vamos a hablar un poco de changas y lincheras que conocimos, ¿no? Bueno, dale. ¿Querés contarme algo? Yo tengo un changa, un linchera que conocí que... Mis amigos de Comodoro saben el nombre real del flaco porque era un flaco más o menos de mi edad, un poco mayor. No recuerdo su nombre real, yo después le inventé un nombre. Él no accedía mucho a charlar. Y cuando de un día para otro, lo que cuentan es que de un día para otro el chabón era un flaco como de clase media. Y decidió... Nada, tuvo varios quilombos con el tema de las drogas. Y empezó a estar cada vez más en la calle. Y tomaba muchas pastillas. Y el loco, lo único que decía... era una moneda para comprar pan. Una moneda para comprar pan, una moneda para comprar pan, y así, ¿no? Repetía incesantemente ese estribillo. Y bueno, y la gente por ahí le daba, y por ahí él... Bueno, y él iba manejándose así, en la calle. A veces que andaba con... siempre solo... Y también con una actitud un poco violenta hacia situaciones muy burguesas, ¿no? Y era divertido por ahí verlo. Y nada, se sentaba, siempre se paraba enfrente de mi casa. Y yo cuando podía tratar de conversar con él no había mucha respuesta, pero... Le puse, con un par de amigos le pusimos una moneda. Se empezó a llamar una moneda. Y hubo una vez que pasaron un par de años y de vernos siempre con el loco, y un día lo encontré en el pleno centro de la ciudad, que no era un lugar que él frecuentaba, pero el loco había cambiado de discurso. Había dejado de decir una moneda para comprar pan. Y decía, era un día a las 9 de la mañana que estaba Comodoro, A pleno. explotaba de consumo y de porquería, ¿no? Y de gente yendo a los bancos y toda esa cosa. Y haciendo trámites. Y el chabón decía, inercia, inercia, inercia, inercia, inercia. Inercia. Yo me quedé al lado del tío. Iba caminando, yendo, que yo iba a laburar. Y me quedé un rato al lado del tipo a escucharlo, ¿no? Y a Observar lo que estaba observar lo que viendo, por estaba. mirar lo que él miraba. Y fue fuerte, porque era eso lo que estaba diciendo. Y era eso lo que estaba pasando. Inercia. ¿No? Y la inercia es cuando Un cuando objeto, un cuerpo sigue claro, una cuando una vez que algo trayectoria. frena, que algo sigue su trayectoria por Por no su por propio fuerza peso. propia, sino por el peso, ¿no? Y tenía que ver con eso, ¿no? Inercia. Wow. Porque de alguna manera el mundo se sostiene, este mundo se sostiene no con fuerza propia, se sostiene con inercia. No con. Ya no hay un motor que esté haciendo funcionar este mundo. Está funcionando con algo que ya murió, pero Un empujón. que se sigue sosteniendo, ¿no? Y yo dije, mierda, este tipo es más lúcido que la concha de la lora. Bueno, estamos en Radio Fogón, la 98.3, en vivo. Y en Radio La Negra, con algún inconveniente, se había cortado, regresó y ahora se volvió a cortar y en segundos volverá a regresar. Acá está. Otro mensaje que dice: Lini era mi novia hasta que vi. No vio, no vio y se casó. Ahora tengo, sí veo. Está inspirado. No sé, ¿querés leerlo vos? Porque yo capaz que no puse la puntuación correcta. Lini. Lin, ah, Lin. I. Sí. Era mi novia. Hasta que vi. No vio. No vio. Y se casó. Ahora tengo. Sí veo. Ahora tengo si veo. Bueno, cosas que nos manda la gente Confesiones, inspirada, confesiones. poéticas. Bueno, yo en Bariloche solía acercarme a los changas y conversar y conocerlos, ¿no? Incluso después pasaba cosas como que vivía situaciones en las cuales aparecían changas y compartía ahí algún momento. Y estaba bueno. Y laburé en un tiempo en una panadería en una calle en la 9 de Julio, en la que había como a la vuelta había una casa medio abandonada, ahí medio destruida, en donde seguramente era ahí un aguantadero, una ranchada de los tipos. Y bueno, y ahí podías, como laburaba todos los días, los veía frecuentemente, entonces veía estas cuestiones que, bueno, por ahí había uno muy particular que le decían Vaquita, que era muy chiquitito, petizo, así, morrudito, petizo, y que era el fruto de todas las maldades de los demás changas. Los más rescatados, porque era como el más que caía, digamos. Era que el que terminaba siempre primero dormido ahí en la calle y todo. Y lo cagaban a golpes, pobre. Y bueno, y veía esa cuestión de como que alguien se ve que lo rescataba en algún momento, lo lavaba, lo recauchutaba un poco y lo largaba de nuevo a las canchas. Y después tuve la posibilidad de compartir con Carlitos una descargar un camión de harina. Y bueno, y que fue cualquiera, porque estábamos los dos descargando un camión de harina y en un momento nos sentamos a charlar, pues digamos, era mucho. Y el tipo me contó su historia. Él no veía un carajo, tenía unos anteojos destruidos y bueno, según él era de la línea sur y... Y yo no me acuerdo bien si era boxeador o jugador de fútbol. Suelen ser boxeadores los lincheras, ¿eh? Yo he conocido varios también. Y según él, era muy bueno. Claro. Era como que tenía mucho futuro en eso. Pero bueno, a la vez también laburaba de soldador. Y bueno, también era medio ahí explotado y le cagó la vista el laburo ese. Y bueno, no veía nada. Y lo encima, veía bueno, al rival. No, y andaba en la calle y los anteojos era como, incluso no sé, peor, porque estaban destruidos los anteojos. Claro, con anteojos que no servían mucho para ver más. Sí, sí, sí. Y ahí andaba el Carlitos también en esa 9 de julio. Y capaz que de alguna manera inconscientemente estaba buscando ver menos. Y me contaba que él tenía familia y que por ahí la hija lo llevaba a la casa, pasaba unos días, pero él volvía a la calle. Ahí, a la calle. Sí. Sí, sí. Y bueno, viste, como que acá es muy común, acá en la comarca, o en toda la Patagonia, por el frío. Esta cuestión de la noticia. Sí, de que se murió un... Claro, y que ya pasa a ser medio como de color, ¿no? Casi folclórico. Sí. Aparece muerto Changarín en tal calle. Y bueno, esas cuestiones. Bueno, que probablemente sea un poquito más fácil ser Changarín en otras latitudes. En Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, también la resistencia. Yo en noches así que de encontrarme con algún Bariloche, chaga, Bariloche es nevando lo más frío y los que tipos, hay. Claro, con unos buenos vinos encima, pero ahí, a pleno, en el pleno frío, curtiéndose y los tipos ahí resistiendo. Bueno, tenemos una historia que en esto de que no sabemos si es un linchera, ¿qué era realmente don Guillermo Larregui? Guillermo Larregui, tiene un nombre de... No, nada que ver con linchera, ¿eh? Un nombre de... De un don. De un don, sí. Guillermo Larregui. Guillermo Isidoro Larregui. Epa. Para más datos. Era un vasco que vivía en Santa Cruz, vivía en Río Gallegos. Ah, mirá vos. El tipo. ¿Cuánto linchera en...? Pero, ¿cómo va a ser linchera en gallego? Y bueno. Bueno, capaz que en Brasil hay... miles de lincheras, ¿no? Y no... No es algo importante, digamos. El tipo Estaba copeteando con un agente ahí en Comandante Luis Piedrabuena estaba. En Piedrabuena, sí. Y estaban ahí hablando, qué sé yo, y uno... ¿Fecha más o menos aproximada? Estamos hablando de 1935. El tipo estaban charlando ahí y... Le dice, y él dice, comenta que él se animaría, él había llegado, bueno, venía, era vasco, había nacido en el País Vasco, en Pamplona. Esto. La semana que viene vamos a estar hablando del País Vasco. Pamplona. Con a Pamplona hemos de ir, 7 de julio podríamos hablar, o capaz antes, ¿no? 7 de el junio, que viene. Quizás. Sí. Y el tipo le dice, yo me animaría a cruzar toda la Patagonia a pie y ir hasta Buenos Aires con una carretilla. A otros changa. Que a andaba, otros que andaban ahí, había un periodista que estaba ahí, que medio se le cagó de risa. Y como que medio que lo apuró y le dice, vos parecés andaluz porque andás mintiendo, los vascos no... Qué raro, le dice que un vasco ande mintiendo. Inventando historias. Uy, no, se le encendió y toda. Y ahí la sangre empezó ahí y el tipo la dice... La sangre bosquera. Dijo que sí, que iba a hacerlo y uno de que estaba ahí le trajo una carretilla. O sea, bueno, como que tenía aguante y le dieron la carretilla y el viejo salió. Arrancó. Arrancó. Y llegó hasta Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. De donde es nativa nuestra compañera Celeste Carballo. Claro, y donde vive mi abuela. Mirá. El vasco andaba ahí andaba. Caminando y se fue hasta, bueno, ya estaba Coronel Pringles. Siguió. Ya que estás en Coronel Pringles, seguí. Pero vos adivinás hasta dónde siguió. Y... hasta La Paz. Ah, se fue a la bosta. En carretilla. Con la carretilla. No en carretilla, porque... La no carretilla es que él bajaba arriba y iba un negro ahí lo llevaba, ¿no? No. El tipo lleva una carretilla... Él era el negro. Con 100 kilos de peso. No. Por propia dijo, no, le voy a poner 100 kilos. Qué la carretilla joder. Tenía... una sub y no era una carretilla como las que usamos, era una un carretillón y tenía como divisiones internas de madera y tapas y ahí tendría sus cosas que, ay, porque Dios. Él ya dormía donde le pintaba y bueno y recibía comida y lo que sea de la gente. También se hizo otro viaje desde Villa María, Córdoba, qué hasta gross. Santiago de qué Chile. Gross. Y la última salió desde Trenquelauquen y finalizó en Misiones, donde se quedó en Puerto Iguazú. El tipo se quedó ahí. Hasta su muerte. Qué gross. Que fue en 1964, cuando casi 80 años... El tipo tenía y estaba. Se había caminado. Se había caminado la vida. Pero no encima, no con la mochilita, con la carretilla. Con la carretilla, de 100 con la carretilla. Kilos. Y el famoso vasco de la carretilla. Dice, bueno, algunas de sus frases decía: un vasco es capaz de todo lo difícil. Cada uno tiene la edad. De sus proyectos. Dice, nadie me podrá quitar la dicha de ser dueño de mi propio destino. Un Diógenes cualquiera. Si rompiera mi promesa, que era la promesa de llegar hasta Buenos Aires con la carretilla, sería indigno de llevar esta boina, que es todo lo nuestro. Hablaba de los vascos. De los vascos, sí. Mi orgullo me impedía mendigar, nunca pedí nada, no me negué a recibir lo que se me ofreciera voluntariamente como colaboración para poder continuar la gesta. Así que... Don Guillermo. Don Guillermo... Dice, una vuelta tuvo un gran susto. El termómetro marcaba 20 grados bajo cero. Mis pies comenzaron a helarse. Fue la primera vez que me asusté. Si hubiera perdido las piernas, hubiera tenido que vencer hasta la oposición de ese destino. Ahí lo tenés al Vasco de la Carretilla. El Vasco de la Carretilla. Un testarudo, ¿no? Un testarudo, sí. Así hermoso, que... hermoso. Un grande. Hay un documental, una película que filmaron con su historia, que bueno, no la hemos podido ver, se llama Gora Vasco. Bueno, está bueno para profundizar en la vida de este tipo. La semana que viene vienen Vamos, los vascos, ¿no? Vienen vascos, va a haber una presencia vasca en el estudio, así que podemos profundizar, a ver si existen antecedentes de vascos con carretilla. Yo los vi con carretilla justamente el otro día, ¿no? Que a estos vascos que vamos a invitar andaban a plena carretilla. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas a la hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. En esta canción. y siguen llegando. Estamos... No es de nadie, dice Ana. Ah, no es de, la aclaración, no es de nadie el audio, supongo yo. Bien, claro. Ahora podemos interpretar un mensaje anterior que decía Lin y era. Sí. Era Linchera. Linchera, claro. Claro, nosotros somos un poco lentos. Pero llega un mensaje aclarando esta morada que dice Linchera Burroughs. Linchera Burroughs. Burroughs es un escritor norteamericano. Que es el creador de esta novela, el almuerzo desnudo. Ajá. Bueno, historias de drogones y gente reventada. Estamos acompañados, sí, por Gerardo. Recién se escuchaba su voz en el Día Nacional del Operador de Radio y caramba, Operadora. Caramba. Y bueno, y ahí el tipo haciendo magia, Martí. Pero bueno, se le plantó una compu. ¿Qué le vamos a hacer? Igual felicidades, Bartu, por el Día del Operador. Está feliz el tipo, ¿eh? Sí, se lo ve bailando ahí, bailando. Le vamos a volver a abrir la puerta. Salud, salud, salud. Para que pueda gozar del calor que gozamos nosotros. Bueno, y hoy estamos hablando de los ninjeras y todo eso, y hablamos de la dificultad de... Bueno, dificultad para algunos. Uno diría, bueno, ¿por qué complicarse clasificando a la gente, ¿no? Y teníamos ganas de hablar de Coquito. Tal cual. Que también es difícil de clasificar, ¿no? O como croto, o como linchera, no, no. O como no sé, duende. O como duende. No sé si da para la característica del croto que ustedes definían. Y para la linchera me parece que tampoco cierra. Por lo que después vamos a contar, para aquellos que no conocen la historia de Coquito, cuál era su deambular en Bolsón. Y no sé si da el perfil de linchera. Por ahí da otro y por ahí metemos hoy otro nombre para lo que era Coquito en ese... En ese marco, ¿no? Así que vos conociste a Coquito. Sí, sí, sí, sí. Tuve la, bueno, nada, hace muchos años vivo en la comarca. Claro que me crucé y charlé varias veces con Coquito también. Y la historia de Coquito es una de las historias más fantásticas con las que cuenta el Bolsón, porque cómo se inicia, uh-huh, la movida de Coquito. Es absoluta, parece inventado por un novelista bueno. Sí, sí, una historia de García Márquez. Fue muy buena, ¿no? Y alguien diría, qué bárbaro ese tipo la que se le ocurrió para meter a este personaje en un pueblo que después sería legendario por los duendes. Y la verdad que no es una historia de un novelista, sino que es una historia real. La familia de Coco, una familia que tenía dinero y que estaban a punto de morir los padres de Coquito. Había una herencia en juego. Y en esa herencia en juego, el hermano o hermana, confieso mi ignorancia, pero era un pariente más que cercano, que era hermano o hermana, no podía permitirse que Coquito, que tenía unas dificultades intelectuales no muy importantes, pero sí importantes, no podía permitirse que Coquito participara de los beneficios de la herencia. Entonces se da el gustito de enviarlo a Bariloche. Como esta gente, la gente no solo adinerada, sino que también de contactos, cosa que es bastante común, que la gente adinerada tenga contactos, sí, algo y viceversa. Coincide, sí, y viceversa, no sé por qué. Van por los dos lados. Aprovecharon que Coquito era homónimo, podemos definir homónimo. Homónimo que comparte el nombre. Compartía el nombre y el apellido con un señor... Tocayo. Tocayo, pero muy tocayo. Tocayo de nombre y tocayo de apellido. Ah. O sea, tocayísimo era. De un señor que había enviado, decidido enviar el general Perón a la Patagonia, como delegado personal suyo. Este tipo no llegó a viajar, pero sí viajó Coquito. Digamos, por esta maniobra casi delictiva que armó el hermano barra hermana de Coquito. Motivo por el cual, en Bariloche, se enteran de qué, que en este caso vale de qué, ¿no? Se enteran de qué, se enteran de algo. ¿De qué? Muy bien, bien. Gracias. Se enteran de se enteran algo. De algo, de... muy bien, gracias. Excelente. Se enteran de qué está este señor, que es el delegado de Perón. Se llega, mueve a Bariloche. Se llega mueve. Delegado de Perón a Bariloche. Entonces, entren. Entren. Entonces van desde Bolsón, y va el delegado para Bolsón, ¿no? Entonces van todas las autoridades a Bariloche a recibirlo. Incluso dentro de esas autoridades estaba la gendarmería, que le daba un valor de peso muy alto, pues era un agregado casi militar. Coquito, obviamente, le encantó. Me pareció increíble, maravilloso. Me quieren mucho. Qué manera maravillosa de recibirme, es un pueblo generoso. Y lo traen. En la traída de Coco hay una parte de la anécdota que esto podría llegar a ser fabulado, pero si es fabulado no importa, lo metemos igual, ya estamos jugando. Lo metemos. Como lo demás, metemos. Es, como lo demás es cierto, a esto lo damos por cierto. La vida es fábula. Sí, la vida es fábula. El tema es que en la parada que había, que ya no está más, porque nadie para en gendarmería ahora, pero durante muchísimos años la parada de gendarmería era prácticamente obligatoria. En algunos casos, durante la dictadura, era obligatoria porque te obligaban, porque sí. Y en otros casos, por cansancio, porque hasta llegar a gendarmería era un tramo. Sí. En este caso venía el delegado también y venía acompañado por los gendarmes. O sea que pararon también y alguien parece que no tuvo una actitud que él pensó, que pensara que era apropiada para con su investidura. Él, claro, el delegado de Perón. Entonces ordenó para ese muchacho, que estaría buenísimo que sea verdadero, pero no sé. Lo ordenó 30 días de arresto. Y inmediatamente lo arrestaron. La primera medida de Coquito en la Patagonia. Fueron 30 días de arresto. Así arranca la gestión. Para un pobre tipo que no se cuadró. Llega, lo reciben acá de una manera increíble en Bolsón. Tan increíble. Esto sí, ya no es fábula, sino que esto es de verdad. Dentro de los que lo reciben están lo que se suele llamar las fuerzas vivas, ¿no? Sí, las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas componen ese núcleo de poder que tiene que ver con los empresarios, pequeños comerciantes, pequeños o grandes, ¿verdad? Que son los que componen el tejido económico social. Claro. Que por supuesto se derriten ante la llegada del hilo. Este que estoy recibiendo, si bien es bajito, le dio la mano al general. Lo curioso y paradójico, si se permite la expresión en este caso, es que dentro de las Fuerzas Vivas Bolsón siempre fue un bastión, no precisamente del peronismo. Claro. No fue el peronismo, la fuerza del radicalismo siempre fue fuerte, aún en etapas pre-alfonsinescas. No sé si vale, pero está bueno. Está muy cerca de Chubut. Está muy claro. O sea que dentro de las Fuerzas Vivas había gentes diversas que pertenecían a la oposición de Perón, pero estaban recibiéndolo. Coquito, él no tenía un domicilio, sino que las Fuerzas Vivas deciden pagarle el hotel. Y él se hospeda en dos hoteles. Uno, esto que voy a contar después es simpatiquísimo, pero el Hotel Amancay, que es donde se hospeda él, es la propiedad de, que sigue siendo lo de la familia, de la propiedad de la familia Huasco, que son gente del radicalismo bolsonero. El dueño, en aquel momento, el señor Mario Huasco, que fue uno de los que fundó la cooperativa radical a ultranza, pero tengo al delegado del general acá. ¿Acá qué hay? ¿Y qué hago? Por ejemplo, Coquito se encargó de mostrarle qué quería que hiciera. Entonces le dejaba las botas que él usaba afuera de la pieza y el señor Mario le usaba las botas, claro. Ajá. Claro. ¡No! Claro. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Pero yo quiero saber qué pasó con el tipo... ¿Y el original? Ah, no, pará. Bueno, la historia. Dale, claro. Quiere hablar la última parte. Es ansioso. Es ansioso. Él es ansioso. Es ansioso. No, si, digamos, si el tiempo en radio es tirano, me lo decís. No, dale. Este programa dura 3 horas, no importa. Cuando se hospeda en el otro hotel fundamental, hotel de la comarca, que es el Hotel Piltriquitón, que es donde está ahora 10 Deportes y todo eso, que era un hotel hermosísimo, increíble, él se hospeda ahí. Él tenía una guardia de gendarmes que custodiaban su pasillo, el pasillo, porque eran pasillos largos, el pasillo y su pieza. Cuenta la anécdota absolutamente real, esta es de verdad, que todo lo demás fue mentira. No, esta que realmente es cierta, que él no podía dormir por el taconeo de los milicos afuera. Entonces, una noche se levantó Don Coco, enojado, ofuscado, abrió la puerta de su habitación y dijo: todos ustedes se sacan las punteras. Entonces ordenó a que todos los milicos se sacan las punteras. Empata. Se sacaron las punteras del coso porque hacían ruidito. Al día siguiente los hizo formar en gendarmería a todos para confirmar que todos se hubiesen sacado. Era un personaje delicioso, claro. Porque dentro de las cosas deliciosas, él aprovechó la situación, ¿no? La aprovechó incluso de buena manera. Regalaba colchones, regalaba cosas a la gente, como delegado del general, con guita que le daban las fuerzas vivas, porque el general nunca le podía mandar guita. Claro. Porque el otro no había llegado. Bueno, la historia de Coco dentro de ese ámbito maravilloso duró no sé cuánto tiempo, pero duró bastante tiempo. El tiempo suficiente como para que ocurriera la desgracia que es que se enteraran de que no era. Claro. Eso. Entonces un día en una... ¿Qué hubiera pasado si Coquito hubiese seguido siendo el delegado de Perón? Claro. 30 años. ¿Qué hubiese pasado incluso en la historia universal, ¿no? Ya no en la historia de la Patagonia, sí. A nivel mundial. El tema es que en un viaje que hacen en lancha o en bote, no sé qué, por los rápidos, yendo como para los hitos, uh-huh. Por radio recibe un mensaje el comandante de gendarmería que estaba por él, estaba con él en ese momento, ordena dar vuelta a la embarcación, Coco que le dice, de ninguna manera, me hablaba con voz bajita, tenía una voz muy finita, Coco y gangosa, ¿no? De ninguna manera, no se queda ladito, y el otro le dice, discúlpeme, a partir de ahora está detenido, lo detuvieron. Porque le llegó la orden de que efectivamente no era él. No era él. No era él el delegado. Después de un montón de tiempo. Y mira todo el tiempo que transcurrió en estos juegos que hubo de hotel y recorridos. Coquito cuenta la anécdota. Las anécdotas cuentan que se iba hasta Mallín a revisar cómo estaba la gente. Se hacía hasta Cuesta del Ternero. Movía. El tipo movía. Como delegado funcionaba. La verdad que funcionaba. Capaz que hasta funcionaba mejor que el chabón. Probablemente, después, probablemente. ¿No? El tema es que Coquito lo detienen. Lo detienen de verdad. Está bastante tiempo purgando. Meses, te diría. Y después, no en Bolsones. ¿No? Se lo llevaron, creo que para Bariloche. Y después, una vez que purgó su condena, vuelve a Bolsón ya como... El Coquito. Desde el Llano. Desde el Llano, el Coquito que conocemos todos. Que como él tenía, no tenía todo su, digamos, en la capacidad intelectual que se podría llegar a denominar normal, ¿no? Entonces estaba un poquito por debajo de ese nivel al que todos llamamos normal. Su mirada respecto a la realidad es distinta a la de cualquiera de nosotros. Claro. O por lo menos nosotros que estamos un poquito quizás más conscientes. Entonces a él le resultó hasta... divertido volver a este ámbito ya sin tener aquel poder, sino que al contrario, estaba en la vereda absolutamente opuesta del poder. Y es ahí donde Coquito, merced a su aspecto, por un aspecto realmente delicioso, su altura, su barbita, su gangosidad, su voz, su andar, que era un andar casi de personaje, si alguien quisiera ser de algún personaje de duende, le diría, míralo a ese, cómo camina, cómo deambula, cómo mueve los hombros, y estaría sacando ese personaje. Aprovechando eso, bueno, y se consigue un cajón de lustrabotas, y comienza a hacer ese laburo de lustrar botas por la comarca, ahí recorriendo el pueblo, más que nada también estaba por la zona que es la Secretaría de Turismo y tal, y va llenando de calcos el cajoncito de lustrabotas, se hace un personaje delicioso para el turismo, para la gente incluso acá, para los que vivíamos acá en la comarca. ¿Querés leer algo del mensaje? Sí, complementa porque dice Nelson que según Juan Domingo Matamala, en su libro Mitos y Leyendas del Bolsón, Fue, era la hermana. La hermana. Y el cuñado. Muy bien, bárbaro. Eran los que idearon lo del delegado. Muy bien. De la Fundación Eva Perón y de Perón para despojarlo de su parte de la gran herencia familiar. Muchas así gracias. Que eran era un varón y una mujer, claro, era la hermana bueno. Y el cuñado. Ahí va, muchas gracias. El punto es que. Ahora es hermana, cuñado y aparece un sobrino más. Y hay un sobrino que. Bueno, es un poco fuerte este. Dice: gracias por recordar a ese microcéfalo macromental. Wow. Es de la misma persona que viene escribiendo antes. Textos poéticos. Sí, sí, sí. Microcéfalo macromental. Macromental es como. De mente muy abierta. Claro, mente muy abierta, de pequeño cerebro, pero mente muy abierta. Bien. Debe ser algo así, ¿no? Debe ser algo así. Si es tierno, me encanta. No sé muy bien. Sí, dice gracias por recordar. Está bueno, así que está bueno, sí. Me imagino el baldazo de agua para todos aquellos que se... Que se habrían comprado esa historia. Y claro, el orgullo y la como, dignidad. Caído por el piso. Paraguasco, ¿no? Como... Este... Nadie. Estaba Sofía nos Meso, hizo lustrarle las botas. Sí. Darle plata. Le dieron plata. Claro. Increíble. Por eso mismo, hablando de siempre de exclusiones, es muy probable, esto es una sospecha nomás, es muy probable que cuando él regresa, la simpatía que obtiene de la gente no es precisamente de aquellas fuerzas claro. vivas, ¿no? Que le decían, a vos no te quiero dar ni pan, tomátela. Devolveme la pomada a Washington que me puse. Debe haber sido precisamente con nosotros. Cuando ya comienzan los años del hipismo bolsonero, justamente se acerca a esas gentes que no son las fuerzas vivas precisamente claro. del Bolsón. Claro. Y de ahí es que se encarna ese personaje que para todos los que... juegan en la feria, jugamos en la feria, juegan en digamos en esa parte alternativa bolsonera, Coquito termina siendo como parte de ellos. Y bueno, más bueno, él que si bien, como bien dice el texto este del macromental y microcéfalo, él jugaba con ese toque al punto tal que era muy común verlo a Coquito rodeado de aquellas mochileras con que todos los que estaban ahí podían llegar a soñar, ¿no? Mujeres preciosas que tiraban cipreses mientras caminaban y iban con Coquito mirando todo diciendo antes era delegado, estoy con estas, ¿no? Y todos decían, Coquito, quiero ser tu amigo. Porque era la forma que tenían de acceso a... Bueno, eso era muy divertido. Y él jugaba con eso. Jugaba con ese nivel. Diciendo, ¿qué te niega? Así para que le den unos mangos y qué sé yo. Bueno, ese fue el deambular de Coco durante años hasta que ocurrió la desgracia. La desgracia, ¿a qué llamo la desgracia? La desgracia es cuando Coco... que era un personaje de alta atracción para el turismo, alguien con olfato para esas lides dice, este muchacho a mí me sirve, claro, ¿cómo no me va a servir? Para atraer gente para mi camping. Entonces decide brindarle un lugar, que hasta ese momento era medio difuso, los lugares donde podía llegar a dormir Coquito, le arma un lugar en su camping, a orilla del río Kenkentreu, el camping ecológico. Y le arma ese lugar como para decir, bueno, yo te tengo acá, pero el tipo sabía que estaba teniendo una mina de oro. Claro. Porque estoy teniendo un lugar donde van a venir a peregrinar, como si fueran los restos sagrados de alguien, van a venir a peregrinar para ver la Coquita, a ver el duende. Así que este señor, que vamos a decir el nombre porque lo merece el nombre, que se llamaba Julio Muslera, que era un psicólogo que tenía el camping ecológico ahí, a orilla del río, decide eso. Y cuando decide eso, Julio Muslera era un tipo que ya tenía varias, ya no sospechas, sino denuncias de abusos sexuales. Abusos sexuales con menores, básicamente. A aquellos que rodeaban, es mentira, no es que yo rodeaba, aquellos que conocíamos el andar de Coco, podíamos decir, claro, agarrás una presa fácil, ¿no? Pero solía vérselo Muslera paseando con Coquito, que era la forma que tenía, es como claro, decir. Claro, el engaño. Si querés una foto con una jirafa, yo tengo la jirafa, ¿no? Así que lo que mostraba era el objeto de deseo para muchos turistas, y lo tengo yo y puedo pasar la noche. Yo tengo que tocar guitarra cantando canciones de Sui Generis con Coquito al lado. Y esta guitarra la tocó Coquito, y así podemos, la lista puede ser infernal. Así que este tipo se aprovechó de la popularidad de Coco entre los turistas, y lo tuvo bastante tiempo ahí. Lo tuvo bastante tiempo con un nivel de ingenuidad, por supuesto, porque Coquito era una persona sumamente ingenua, por supuesto, y lo tuvo durante bastante tiempo ahí, hasta que un día, y me estoy acercando al final y no sé si es justo, pero hasta que un día, en un viaje que hace a Bariloche, Julio Muslera, con Coquito en su vehículo, el vehículo derrapa y Coquito se muere. En el camino a Bariloche. Así de simple. El auto derrapa, Coquito se muere y Julio Muslera no sufre ningún tipo de herida. Lo cual hizo sospechar a todos respecto de lo real del derrape, porque no, Julio Muslera era un tipo realmente que podía llegar a ser de temer en ese sentido, claro. Así que todos sospechamos que no fue un accidente, el tema es que Coquito se murió ahí. Muslera fue psicólogo de los militares, cobró un juicio por quedarse loco, entre comillas, por escuchar las confesiones de los milicos, además de abusador, hijo de Muslera. Hijo de Muslera podría ser un nuevo insulto. Sí. Inaugurado. Nos manda un mensaje, Javier, gracias. Ahí está, gracias, Javier. Claro, bueno, como el programa de hoy está simpática, dulce y tiernamente dedicado a los crotos, a los lincheras, y en este caso, coso, estaría buenísimo que no. A mí me tienta contaminarlo. Me tienta porque me parece un personaje realmente deleznable y detestable que pululó en esta zona. Pero bueno, es muy probable que él haya sido el responsable número uno de la muerte de Coquito. No pudimos demostrarlo. Lo que sí pudimos, aquellos que estábamos ahí, era escracharlo socialmente cuando estaba haciendo algunas compras, y después con el tiempo se murió. Pero lo importante ahora es hablar de Coquito, que formó, digamos, armó. Es una historia importantísima de la zona, fundamental, diría yo, fundamental. Sí. Y realmente algo muy bello haberlo visto, qué sé yo, eso. Fin de la anécdota. Fin del relato. ¿Alguna otra historia de Lincheras? Yo voy a contar una breve. Que es que lo sabía. No, pero vos sabés que no tenía nada, pero cuando estaba escuchando antes y vos mencionaste un Guillermo algo, yo estaba ahí sentado escuchando el programa. Es bueno el programa que hacen ustedes dos. Estaba escuchando el programa. Somos varios, ¿eh? Igual, perdón, este Marte, ustedes 100. Digo, Guillermo, claro, y me acordé de una cosa increíble. Mi hermano tenía de compañero en el secundario un muchacho que se llamaba Guillermo Cicuta. El apellido no tiene nada que ver con la anécdota, pero sí provoca, ¿no? Es raro que alguien se Cicuta. Claro. Sí. En las opciones A, B y C, todo, digamos, se suicidó, pero bueno, no vemos opciones. Guillermo Cicuta. Guillermo era un tipo brillante, realmente brillante. Yo era cachorro, era en alguna época de mi vida fui joven. Claro. Las cosas hay que decirlas como son. Sí, lo fui. Y Guillermo también era joven, la diferencia etaria sería de 4 años o algo por el estilo. O sea que él hacía su secundario y yo me acuerdo las anécdotas que contaba mi hermano respecto de la facilidad que tenía Guillermo con todas las materias exactas. A tal punto que terminó el secundario y se metió en la Facultad de Ciencias Exactas. Y lo que una persona normal hace en 5 años, en licenciatura en química era, lo hizo en 3, sacándose notas impresentables. Era toda una cosa increíble, maravilloso. Mientras hacía eso, hacía matemáticas, yo, bárbaro. Capítulo número 1 es este. Se recibe de eso, pasa el tiempo y viene Guillermo Cicuta al Bolsón, a visitar a mi hermano. Yo estaba en ese momento de visita acá, no, no vivía aún en Bolsón, sería año 81, una cosa por el estilo. Viene Guillermo y, por supuesto, compañero secundario, ¿no? Y viene Guillermo y se instala en la casa de mi hermano. Y este, hasta que un día van a comer afuera. Y cuando van a comer afuera, se genera un diálogo raro entre él, que empieza a comer y va lento, comiendo, mira los platos de los demás, una actitud muy extraña. Mi hermano, que se asusta, porque dice, ¿te pasa algo? No, no, no, no, estoy bien, estoy bien. Entonces comía despacito. Finalmente, él veía a la mujer de mi hermano que comía, entonces él comía acompasando cada paso en el tenedor de ella, él continuaba después con su tenedor, ¿no? Hasta que finalmente él, cuando ve que ella termina de comer, termina su plato velozmente. Una cosa increíble, no había diálogo en la cosa, porque era una escena de teatro lo que estaba viendo. Terminan de comer y le dice, che, Guille, ¿estás bien? Y dice, sí, sí, no, vos preocupate que no, con vos no hay pelea. ¿Cómo no? No, no, no, no, no, con vos no hay pelea, no, yo jamás te voy a, no, no, no. Bueno, el tema, la voy a hacer corta, el tema es que Guillermo sostenía que él le habían dicho, alguien muy, muy cercano a su cabeza, le habían dicho que este, si estaba comiendo con otro varón y con una mujer, el que terminaba antes se quedaba con la hembra. ¿No? Una cosa así. Una cosa importante. Bueno, mi hermano se dijo, bueno, la verdad que no sabía eso, ya no estoy leyendo mucho los diarios. Te invito a comer de nuevo. Llama mi hermano a la familia de él, de Guillermo, y le dicen, no, Guillermo está ahí, no te puedo creer. Le dicen que el tipo se había pirado, estaba loco. Había arrancado mal. Vuelve a Buenos Aires y se instala en la calle. No vuelve a la casa de los padres. Guillermo era un flaco que siempre usó barbita, y en este momento empezó a usar cada vez barba más larga, hasta que una vuelta, estando en Buenos Aires, lo veo a Guillermo en una plaza. Totalmente desequilibrado, hablando solo, diciendo, todos lo saben, era su texto, todos lo saben. La había aprendido bien porque eran tres palabras, pero todos lo saben. Con una ropa totalmente desvencijada, hecha pelota, me acerqué a saludarlo, a Guillermo, porque quería saber algo, no sé qué. No pude establecer ningún tipo de contacto porque no primero no es algo parecido a que no me reconoció, y segundo lo único que decía era todos lo saben, y con movimientos así tortorios de la cabeza, y después sé que se murió en la calle. Es una historia cruel, y en este caso estamos seguros de que no tuvo nada que ver Julio Muslera, en este caso confirmadísimo. lo leí en Crónica. Nos mandaron unos mensajes, antes de que... ¿Puedo ser cachondo? Dice alguna gente. Sí. Un saludo para Diana, que cumplió años y los está escuchando. Feliz cumple, Diana. Feliz cumple, Diana. Y otro que dice, de la misma persona, Muslera, psicólogo, ya está. No, otro. Y otro para el abuelito. ¿Qué está hablando? ¡Apa! Será un código que no conocemos. Debe ser algo... ahí. Con el operador, capaz. Su remedio es perdición. Ay, mis oídos. Tengo un tapón de hoy ¿De cera? De cera. Dígalo. Ahí se va Gerardo. Se va. Acompañado por un perro. Tenemos que decirlo porque estuvimos hablando de esto y el tipo vino... Con su perro y su vinito. Sí, y el perro lo esperó en la puerta. Muy educado el perro. Y en este momento... Bardeaba, Bardeaba. Trataba de entrar, se apoyaba sobre la puerta. Yo le quería... Bueno, y se acaba de ir con el perro. Así que... coherente con la temática del programa. Claro. El tipo. Ahí escuchábamos a Flema, el linchera, un shot directamente al corazón. Y creo que nos vamos a despedir porque esto nos no fuimos a la bosta. 2 horas y media de programa llevamos. Y esto es una locura ya. Nadie nos está escuchando, Gerardo. Pero nosotros vamos a seguir acá. Sí. Nos vamos a retirar hasta el sábado que viene, donde hablaremos del pueblo vasco. Y nos vamos a despedir cumpliendo tarde, muy tarde. Muy tarde, estará todavía Gabriel. Esperando ansiosamente el tema de Huff. ¿El tema de Huff? Juan Antonio. El pordiosera, el pordiosero, Juan Antonio Juan Ferreira. Antonio. Quiero decir, quiero contar una pequeña... ¡Ah, no! Quedar... Sí, no, dale, no. Dale nomás. No, tenemos todo el día. Vos sabés que... Qué loco, Gaby, ¿eh? Acá te mando un saludo. Es el primer disco... El primer cassette, en realidad. Cassette. Bueno, en esa época eran los cassettes. El primer cassette que me compré por mi propia cuenta en mi vida a los 12 años. Agarré y fui a la disquería, a una disquería en Córdoba. Yo estaba de viaje en ese momento en Córdoba. Y compré el disco Salida de Emergencia, de Juan Antonio Ferreira. En el año 1990. 91, quizás. Que... Iba a pasar el tema Martu, pero se fue. Sí, se cansó el operador y se fue. Se cansó. Está de bien, ser igual. En el día del operador. En su día puede hacerlo tranquilamente. El tipo irse y nosotros quedarnos acá. Hizo la gran. Hablando. No sé, como una especie de Diógenes que se olvida de todo. Nos siguen mandando. Bueno, mensajes. Último mensaje. Último mensaje y ya. No permitimos más mensajes, gente. Javier, que. Nos está sosteniendo el programa, podríamos decir. Acá estamos. El capitán no logró... Empanar la bañacauda. Empanar la bañacauda. Querer empañar. Empañar. Lo que pasa es que empañar la bañacauda. No, a ver, léelo vos, porque yo tengo muy mala vista. Cada vez peor, no veo nada. Acá estamos. El capitán no logró empañar la bañacauda, pero estamos... Los 5, Jorge, Diana, Marcos, Ana, Javier, escuchando. Muy bueno todo, la bañacauda también. Buen provecho, gente, buen provecho. Bueno. Y nos retiramos. Yo quiero saber qué es la bañacauda, porque no, la es verdad. Es una comida, nunca... Aceite, que muy caliente, donde uno va vertiendo carne cruda, aceite. Como una fondue de aceite. Aceite. Una fondue de aceite, dice Martu, donde uno pone... La carne, no sé, capaz que se escuchó lo que dijo Martu. Aceite hirviendo. Prácticamente. Carne cruda. Ah, no. Que vas metiendo. No, me parece que se equivocó. Y tiene salsa de atún y de pescado. Con salsa de atún. Con ajo, y... ¿no? Con mucho ajo. Eso sí, sabía que algo del ajo era. Vamos. No hay ñe en el telefonito, sí, dice, claro. Sí, no sí, logra empanar la bañacauda. El imperialismo telefónico. Nos vamos a despedir con Huff, con el pordiosero dedicado a los bañacauderos y al Gaby. Y a Diana, que cumple años, y a Miriam, que cumple años. Y a Martu, a todos los operadores de este planeta, como por ejemplo Diana. ¿Es la misma Diana que estamos hablando? No, ella cumple en enero. Es otra Diana, y acá siguen mandando mensajes. No, no, no, no, bañacauda es anchoa, ajo y con crema... Con verduritas. Ay, qué rico. Ay, qué hambre que me dio. Bueno, no estaba tan diferente que decía Marta. Suena un poco más copadito acá, ¿no? Pero bueno. Hasta el sábado que viene, gente. Muchas gracias. Siento ya este frío que recala en mi soledad. Debo sostenerme en pie, por lo menos hasta ocultarme y ser una sombra más en la ciudad. Acá nos llega otro mensaje que dice: esperen, no corten, queda decir algo más. Siempre queda decir algo más. Siempre queda decir algo más y ahí termina el mensaje. Y ahí nos mandan otro mensaje que dice: jaja, muy bueno el programa, abrazo. Que están ahí y se ve que la Baña Cauda viene con algún tipo de acompañamiento espirituoso. Un abrazo. We'll be right back.